¿Hemos escuchado todas las canciones? ¿Cómo? ¿Hemos escuchado todas las canciones? Yo sí. Sí. Sí, sí, yo sí las he escuchado todas. ¿Por qué? ¿Por qué me suena? Que no he escuchado ni una, sí. Cabrón. Profesional. Muy profesional. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Musical. ¿Ha dicho? Empezamos esta nueva tanda de programas que nos hemos sacado. Bueno, perdón, al César lo que es del César, que Ruedi ha pensado y nos ha propuesto y hemos pensado que es una muy buena idea. Mira, si es buena persona. Presentar un programa más musical que otra cosa. Ya sabéis que hemos ido haciendo durante toda la vida Indie Podcast, pues poniendo la canción de la semana, íbamos poniendo cosas musicales. Sabéis que la música es importante y que nos hemos muchas veces centrado en ella, pero queremos darle ahora en los análisis metemos la música de los juegos, o sea, damos la intro, todo eso, hacemos las intros, las músicas, dejamos un buen cacho a veces para escuchar música. Entonces hemos pensado darle un segundo, bueno, perdón, pasarla a primer plano, no dejarla hacia atrás. Y vamos a hacer una serie de programas, en principio hemos pensado una vez al mes, más o menos, ya veremos cómo va el tema, en el cual vamos a presentar cada zumbado y zumbada una canción, vamos a comentarla un poquito y luego os la vais a escuchar. Y evidentemente luego daremos nuestra opinión, al más puro estilo Indie Podcast, así que no penséis que esto va a ser muy aburrido, sino que también habrá salseo. ¡Menos mal! ¿Vale? Antes de nada, y sin dejar el mundo de los videojuegos, permitidme solo que me desvíe, nada, son tres minutitos, así aprovecho para presentar. Desviado, que eres un desviado. Sí, exacto, eso me dicen. Y aprovechando que ha salido la película, Ruedi, ya sabes por dónde voy, que Ruedi ha visto, porque ya sabes que Ruedi, películas y él son agua y aceite, o sea, Ruedi ve una película, pues no sé, una vez cada tres años, cuando salían los planetas, Ruedi ve una película. Y esta película la ha visto, y quiero comentarlo un poquito con él, y no sé si alguien más la ha visto. Y es que ha salido la película Free Guy de Ryan Reynolds, que se basa dentro de un videojuego. Y la verdad es que es curiosa, es divertida, es chula. Y bueno, me gustaría que Ruedi nos diera un poco sus impresiones. Y evidentemente, si alguno de vosotros la habéis visto, pues también. Así que nada, Richie, tú, como por estricto orden de presentación, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, muy contento de empezar con esta aventura musical, que la verdad creo que puede quedar muy chulo. Ya, por ejemplo, en los especiales 300 programas los fuimos intercalando temas y yo lo escuchaba y decía, hostia, era una pena cortar, ¿no? Y en vez de cortar, pues vamos a hacer un programa que tenga todas las músicas. Yo, por ejemplo, desde aquí recomiendo a la gente que le guste el tema musical de videojuegos un podcast que se llama Reload, que es una pena porque lo dejaron de hacer, pero era precisamente de música y estaba muy chulo lo que aportaban. Yo descubrí mucha música, sobre todo porque era la mayoría de música era viejuna, de chiptune. Y nada, espero que les guste mucho y que la gente nos vaya dando feedback y también podemos poner canciones que ellos les gusten. Y dicho esto, respecto a la película de Free Guy, hombre, lo primero que diré es que a mí me decepciona un poquito. Bueno, me decepciona un poquito, me decepciona bastante porque la promoción que se hizo de la película tenía muchísimos guiños a videojuegos. Los carteles que se hicieron eran amor puro al mundo, a la historia de los videojuegos, ¿no? Y continuamente con guiños, con referencias, el Warhawk que pusieron en la entrada, en la presentación. Bueno, se hicieron muchas cosas. Y luego te encuentras con una película que es súper genérica. O sea, realmente prácticamente no hay guiños a cosas muy específicas. Es un GTA Online marca blanca. Y poco más. La película sí que es entretenida, es divertida, no te aburres, tiene cosas muy graciosas que te ríes mucho. Pero bueno, luego argumentalmente pues es un sinsentido de cosas que no tienen mucha lógica y a veces hasta con pocas propias contradicciones dentro de la misma película, pero oye, casi no hay películas que se libren de eso. Así que bueno, a ver, ¿de tantas vas a que has visto? Pues precisamente, pocas veo y la mayoría tienen un montón de contradicciones, pues digo, ya apaga y vámonos. Entonces, bueno, pues nada, dicho esto, que es una película divertida, entretenida, pero yo si eres, no te esperes yo que sea un Ready Player One que dices, hostia, tenía guiños por todas partes a juegos. No, aquí es que casi no hay. Pues bueno, ahora te contesto. En comparación. Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, como dicen en tierras catalanas, o por ahí en el mundo, vamos. La verdad que bien, no me puedo quejar. Veranito se nos va, hacemos un especial de canciones que durará tres programas y mira, maravilloso. ¿Sobre la peli algo que comentar? ¿Tienes ganas de verla o sudas? No, hombre, aquí como estamos en la fase 4 y los cines puedes comer cotufas y demás, pues da un poco de pereza ir al cine. A ver si me animo una tarde que esté un poco tostado y me acuerdo de que todavía existe el cine en este mundo y me acerco a verla. ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Cron 86. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo particularmente no como para ir a verla al cine, pero sí caerá en su momento cuando salga en alguna de las plataformas estas de streaming o bueno, en la vieja y confiable Ify Torrents de que saquen buena calidad. La veré. Sí me decepciona un poco lo que ha comentado Ruedi, porque me había dado la impresión cuando sacaron todos estos pósters que estaban super currados y sacaron el de Mega Man, que es muy me pareció algo muy interno de gamer más viejo, más hardcore, más pensé que iba a tener muchos guiños, no metidos tanto a sacar siempre los mismos guiños de Pac-Man, Donkey Kong y demás, sino que iban a ser como más sutiles y más buenos. Pero no sé, me ha quitado un poquito las ganas, pero igual la veré cuando toque. Pero no, al cine no. No, claro que no. Y por último, Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si por ahí tenéis ganas de ir a ver el cine, que está la cosa más tranquila. Buenas noches, la verdad, no. Vi el tráiler y dije, parece interesante. Y hasta ahora, lo reconozco, me habéis dicho el nombre y me ha tocado buscarlo en Google y digo, era esa. Así es todo. Yo soy, creo que, más de la opinión como Crono. Voy a esperar a que salga. Dejémoslo en páginas de internet, ¿vale? Y ya está. No me parece. Sí, tengo ganas de volver al cine, aunque ya fui cuando estuve en Navidades con mi madre. Porque, mira, fue una excusa para ir, pero. Aunque no estuviera la cosa tranquila por ahí, pero. Es que aquí es muy caro el cine. Entonces. No sé, ya veremos. De momento no me llama mucho la atención. Sí que me pareció interesante la idea cuando vi el tráiler, pero eso es todo. Ya veremos. Si algún día voy, os informaré. ¡Estupendo! Pues debo ser el único que... A ver, a mí la película, evidentemente, es una película palomitera, pasatiempo y no pidas más. Un guión... La trama está porque tiene que estar, pero ya está. Ryan Reynolds está en estado de gracia. Eso es está hecho así el papel para él porque está súper cómodo. Pero yo, lo que hice Rudy de los guiños, sí que la veo que tiene muchísimos, pero muchísimos. Ahora, no son guiños a juegos en concreto, aunque aparece un guiño al Dark Souls, que ese Rudy seguramente no, ni te viste, porque sale una carátula del Dark Souls. También es verdad que los guiños los vi la segunda vez que la vi al cine, o sea, la he visto dos veces, y son más que guiños a juegos, son guiños a mecánicas, a formas de jugar, a cosas que no es como Ready Player One, que son todas referencias a cultura pop de los 80, 90 y tal. No, esto es más que a mí personalmente me decepcionó bastante, la de Ready Player One. Pero en cambio esta, no sé, la he encontrado, aunque sea más tonta, pero todos estos detalles de cosas que hacen jugadores o sobre todo eso, mecánicas o cosas así, es que me ha hecho mucha gracia esa sonrisilla tonta de decir, coño, esto lo hago yo, o esto también, o cosas que he visto. Así que bueno, yo creo que es una película bastante curiosa en ese sentido, que quizá puede engañar al tema de los guiños o referencias, pero sinceramente yo creo que para pasar un ratico y si eres amante de los videojuegos, al menos una sonrisilla te vas a echar. ¡Qué perfecto mis palabras! Pero bueno, vamos a dejar el cine y vamos ahora a meternos en lo que nos importa, que es la música. Así que os comento un poquito cómo va a ir el tema. Por orden de presentación, vamos a ir presentando cada uno una canción, vamos a comentar qué canción hemos escogido, los motivos, vamos a escucharla entre todos y luego pues, el resto del equipo comentará qué tal le ha parecido y le dará una pequeña valoración. Valoración por decir algo, para que veamos un poquito si nos ha gustado más o menos, porque como bien dice Rudy, la música es muy subjetiva y lo que te gusta a ti pues no me puede gustar a mí, pero bueno, así también un poquito de salseo que también hace gracia esas cosas. Así que yo creo que ya está todo dicho. Rodizzi, el micro es tuyo, así que ¿qué canción nos deleitará esta noche? Pues he decidido empezar con un tema llamado Sailing de Cargo Sea, de un juego llamado Golden Sun. ¿Y por qué? Pues bueno, porque quería homenajear al que para mí es el mejor JRPG que he jugado en mi vida, aprovechando que cumple 20 añitos, recientemente los ha cumplido. Así que estuve revisando la banda sonora y aparte del tema principal, que es muy conocido y es muy bueno, este tema me pareció que era uno de los más remarcables. Es un tema pues que cuando te alzas a la mar suena ahí en toda su opacidad y te invita a entrar en esa aventura, en ese mundo que coges una vez te subes al barco y empiezas a surcar los mares. Así que nada, aquí os lo dejo, que lo disfrutéis. Ha sido el tema de Rodizzi, así que bueno, dejamos micro abierto y que comentad qué os ha parecido. Bueno, pues contextualizando la canción de Rodizzi de Golden Sun, teniendo en cuenta que es una Game Boy Advance 32-bit y es una portátil, un juego de rol, pues se merece esta cancioncita un 3.5. La verdad que es un título que mucha gente lo guarda con muchísimo cariño. Yo no soy uno de ellos porque me pareció la historia un poco mierda, a pesar de que era efectivamente era un puto pepino el juego. Y típica canción de RPG que te ha acompañado durante tus aventuras. A mí la verdad es que el tema me gustó muchísimo, lo pondría como destacable y pues le daría unas 3 estrellas. Runo. Yo le pondría 3 estrellas porque a pesar de que me ha gustado, es verdad que no he jugado a los juegos, así que no sé cómo se siente al jugar con la música acompañándote, pero... Me ha parecido remarcable, la verdad muy interesante, pero es que en comparación con otros he decidido de dejarle un 3 en lugar de un 4. Y me sabe mal, la verdad, pero es que ha habido títulos, ha habido canciones de las que se han presentado que, bueno, ya lo diré pues después de que me parecen mejores. Yo personalmente es una canción que no me desagrada, tampoco la encuentro hiper épica en mi punto de vista. Sí que es la canción típica que te acompaña, es una canción que te arropa, que te acompaña, que es de viaje, que tiene esos toques que dices, hostia, sí, típica canción de viaje cuando vas con tu personaje explorando el mundo. Y yo creo que sí, yo estoy en la media, le daré un 3, ya digo, ni súper buena, ni súper mala. Yo creo que es una canción que eso, que acompaña, está chula. ¡Qué alegría más grande! Pues esto ha sido, Ready, te queda un 3 para ti, para la canción de hoy que has presentado. Ni frío ni calor, ni a pelo ni a lana, yo creo que bien. Sí, nadie la ha desgustado, nadie, pues ya está, perfecto. Nada, tampoco es un súper tema, lo he traído por homenajear al juego y a otra semana traeré algo más potente, pero A ver, esto, hacer, esto no tiene que ser... Claro, yo he aprovechado para hacer un homenaje. Claro, esto no tiene que ser temazos super mega. Y también la idea es que, a ver, todos conocemos la melodía del Super Mario. O sea, intentar traer algo que sea un pelín más diferente también está guay. No tiene por ser el gran temazo. ¿Ya me has jodido para el siguiente programa? Ya caerá. Ricky Snide, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, yo os traigo el tema principal o el tema de la intro de Ridge Racer Type 4. No sé por qué, pero siempre que se habla de canciones o así, o de Remember, es de las primeras canciones que me vienen a la cabeza. O de esas intros también, que incluso son de las primeras que veo junto con la de Soul Edge. Y la verdad es que el tema es increíble. Un minutito y medio creo que es lo que dura. Se mete enseguida, si has visto la intro o la conoces, te la vas a recordar al momento porque está muy bien integrada con esta Rico Nagase que presentaban en la cuarta entrega de la saga de Namco. Y la verdad que es un temazo que te pone a 1000 por hora en un juego de velocidad, así que yo creo que esto, 5 estrellas, me parecen pocas, que lo que hay que darle. Pues bien, vamos a escuchar ahora el tema de Ricky's, que es Urban Fragments de Ridge Racer Type 4. Pues nada, una vez escuchado, vamos a ver qué le ha parecido al equipo. Rudichi. Pues Ricky decía que no sabía por qué siempre le venía a la cabeza con las primeras cosas, y yo sí sé por qué, porque es un puto temazo. O sea, ya de entrada le doy las 5 estrellas. Es un tema que tiene, como se dice muchas veces, mucho flow. Te acompaña, o sea, te pone muy... Es un tema muy animado y que te anima precisamente a coger el coche para lo que es, ¿no? Y a animarte a coger más velocidad, a coger más riesgo, a divertirte, a darte esa sensación de alegría. La verdad es que es un tema... impresionante, o sea, que con progresión, un poquito tono ya cero, no sé, a mí me ha gustado muchísimo Ricky, la verdad, no me extraña que sea de lo primero que te viene a la cabeza, porque es que es un temazo, la verdad. Crono. A mí yo, pasa eso, quizá no tengo esa conexión ni con el juego ni con el tema, me gustó mucho como la intención que tiene y cómo está hecho, que parece realmente no un tema hecho para un videojuego, sino un tema que podríamos haber escuchado en la radio quizá a principios de los 2000, finales de los 90, pero mucho no me pareció espectacular, pero sí me pareció bueno, le daría 2 estrellas y media. ¿Y Chuno? Pues yo debo decir que no estoy de acuerdo con Crono, a pesar de que eso es lo mismo, no estoy metida en el juego, pero enseguida me he visto... Ostras, me han entrado esas ganas de bailar, me he imaginado en el juego así con velocidad, siguiendo el ritmo y tal, me ha gustado bastante, incluso eso, en un tema de, no solo de, bueno, de radio, discoteca, bueno, en otra época tal vez, me ha gustado mucho, le daría un 4. A mí personalmente es un juego que, bueno, lo probé, me gustó, y la canción, pues sí, tiene mucha mucha miga. Me recordó esos momentazos de canciones como Janet Jackson, y la verdad es que tiene mucha mucha pegada. Yo le pondría un 3,5, está muy bien. Comprende la filosofía. Pues nada, Aquí queda de momento la clasificación esta de Rikis, la canción de Rikis, que bastante bien en el podio, ni tan mal. ¡Viva yo! Crono 86, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparados? Bueno, para no ser lo obvio y traer una de Chrono Trigger, que caerá, pero quería traer otra de las canciones que más siento que recuerdo cada vez que alguien habla de música y banda sonora de videojuegos, que es el tema de Laura de Silent Hill 2. Silent Hill 2 a mí me parece, dentro de lo que he jugado, el mejor survival horror que haya probado, un juego que transmite muy mucho, no tanto con el gore o no hagan reír, por el amor de Dios, que está Ricky poniendo si Laura se fue. Perdón, continúo. No es la de Nick, creo que se llamaba el que cantaba. Sí, no. No, no es la de Nick. Grande, Ricky, grande. Y bueno, la canción esta en particular tiene mucho esa esencia del juego de impredecible, de mezcla de emociones, de que parece que va por un lado, pero hay sonidos o cambios en los tonos que la hace llamativa, y por eso le elegí tema de Laura de Silent Hill 2. Pues nada, como bien ha dicho Crono, aquí tenemos el tema de Laura de Silent Hill 2, del gran artistazo Akira Yamaoka. We'll be right back. Perfecto, pues una vez escuchado el tema, Rodici, ¿qué te ha parecido? Pues otro tema que me ha gustado mucho. La verdad es que Alexis lo ha descrito bastante bien en cuanto a la variedad que tiene. Es un tema instrumental que me gusta mucho, todos los elementos como entran, la guitarra, la batería, y con una melodía también, o cuando va progresando, que llega al estribillo a mitad de la canción. Es un tema que me ha gustado mucho, creo que me vaya muy bien como tema final del juego, que si no me equivoco es uno de esos temas finales del juego para cerrar, me parece espléndido. Entonces yo le voy a dar unas 4 estrellas, 4, 4 y medio, la verdad me quedaría ahí, porque creo que como tema de cierre sí está muy bien, pero ya si lo miras como tema de juego, pues dentro de lo que sería el juego, pues como por ejemplo el anterior de Ricky le he dado 5, porque es que realmente anima a estar mientras jugando a pillar más velocidad y animarte más, y este ya es un poquito pues más ambiental, más para cerrar el juego, que también está muy bien, pero le dejo eso, esas 4 y media. Ricky Snyder. Hombre, es que esto es de otros temas que cuando lo veo en mi cabeza lo veo con el tráiler en YouTube. Todo el tema de las historias, la intríngula entre el protagonista, esta chica, todo el resto de personajes secundarios que aparecen. Y es una puta pasada. O sea, ya te meten en ese como ambiente de locura, tensión. No sé, es transportarte directamente a hacer en giras, escucharlo y saber de a dónde vas y a dónde no quieres ir, porque así es ese juego, así que si el máximo son 5 estrellas, le doy 42. Pues nada, con estas 42 de estrellas de Rikis pasamos a Chuno. A mí personalmente ha sido mi favorita. No he jugado Silent Hill, solo lo he visto alguna vez hace muchos años mientras otra persona jugaba. Odié el juego, lo poco que vi, porque sabéis que no me va nada el terror, pero al escuchar esta canción, yo no sé cómo se siente mientras juegas, pero a nivel de tema individual me ha encantado, y la verdad es que ese toque de violín es que ha sido ya el que me ha hecho lanzarme a la máxima nota. No, una pieza extraordinaria. Pues con la máxima puntuación también, yo os comento que, bueno, ya de paso le voy a decir, le digo un 4 y medio, me parece un temazo. Es que a ver, también es verdad que Akira Yamaoka tiene en su haber delicias musicales y esta pues no podía ser menos. Evidentemente Silent Hill 2, para muchos, entre los cuales me incluyo, es el mejor de la saga, y la banda sonora tiene que estar a la altura, y lo está, y este título es una muestra de ello. Perfecto, mires donde se mires. Quizá, como dice Ruedi, el tema de acompañar y tal, por eso no le he puesto esa máxima nota, pero como os digo, 4 y medio y bestial. Así que de momento creo que esta más o menos va siendo la ganadora, Crono 86. Pero va siendo la ganadora porque el Crono es un hater de la de Ricky, porque si no estarían a la par. No ha dicho nada, Crono calla y otorga. Okay. No pensé que estabas preguntando. No por ser hater de la Ricky, sino que no sé, quizá porque no entro. Hay otras que sí, que bueno, ya lo comentaré y por qué. Pero no sé, siento que tuve una opinión muy, muy, muy dispar, y es lo lindo de esto, que al final, como hay gente que puede escuchar reggaetón, estamos la gente que escuchamos música, y al final cada uno tiene opiniones diversas de todo. Qué cabrón. Bueno, pues nada, seguimos. Juno, ¿qué tal? ¿Qué nos presentas tú? Yo os traigo hoy, que a lo mejor, me imagino que no sea más valorado, pero es que sinceramente me da igual. Sé que no es para decir que es que no esto me importa, no es para valorar, esto es que te no. Gusta a ti, punto, y ya está. Oye, pero quiero presentar esta canción, ya está. Se trata de eso, de que es que nada más decirme la idea del programa, me vino esta canción a la cabeza para salirme un poco. Claro, una vez ya salí del tema de Hollow Knight y Ori and the Blind Forest, me vino esta porque es que me pudo el tema nostálgico. La verdad es que esta canción me ha acompañado desde el 94 y no la he olvidado prácticamente ni un día de mi vida. De hecho, la utilicé el tema principal de Little Big Adventure, que es el juego. Bueno, el tema principal lo utilicé para incluso el vídeo del sello de aprobación que hice hace ya 2 años, porque es que me parece un tema muy completo que realmente me hace sentir todo lo que es el juego, que es fantasía, magia, un poco de ciencia ficción, un poco misterio, zonas extrañas para explorar y momentos épicos, no sé, es completo de sentimientos que me hacen que me de los que me llena la canción. Y bueno, no sé qué opinaréis, pero por lo menos me gustaría que la escucharais entera, porque llega un punto en que tiene, pues eso, un subidón de todas las partes, se podría decir, juntas, para finalizar al igual que empezó la canción, con el clavicordio. Y es que considero que la banda sonora del compositor francés Philippe Bachy es muy buena, muy redonda. Y ahora se ha cumplido los 25 años de este juego, y bueno, y del segundo. De hecho, han grabado un nuevo CD con algunos temas de los dos videojuegos en versión sinfónica. Y es distinto, es interesante escucharlo. Perfecto, pues aquí nos vamos con el tema principal de Little Big Adventure. Muy bien, pues nada, Rodici, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este tema? Pues Chus nos decía que no sabe si nos iba a gustar o no, que le daba igual, pero no creo que le dé igual que le diga que me ha encantado. Es un tema que acompaña, o sea, no he jugado al juego, pero es que la sensación que da de acompañarte, igual que el que he traído yo, de que te acompaña y te motiva y te está enseñando, toma, mira la pedazo de aventura que tienes por delante y la de cosas increíbles que vas a descubrir y que vas a ver, lo transmite de maravilla. Además, a nivel instrumental me parece maravilloso la cantidad de instrumentos que hay, cómo mezclan, la progresión que tiene, que bien la ha mostrado ella. Me parece un temazo, y que la verdad es que no tengo ni idea de cómo es el juego, pero es que este tema me invita a jugar al juego de una manera increíble y de hacerme imaginar que me va a dar una aventura súper entretenida, súper emocionante y súper fascinante. 5 estrellas, Chuno, me ha encantado, la verdad. Oh, gracias. Ricky Knight. Wow, a mí me pareció una canción pues un poquito lenta, ¿verdad? Que es un juego, si no recuerdo mal, era una aventura gráfica y le debería pegar, pero es verdad que no son de esas canciones que a lo mejor las escuchas y te dicen algo, al menos a mí en mi caso fue así. Así que mi valoración es unas 2 estrellas y media. Porque no llego a sentir a lo mejor esa magia de con el juego en relación al juego que debería tener este tema. Solo una cosa, acepto el comentario, no, realmente no me sale mal, pero no es una aventura gráfica, es una aventura así, un poco de acción, un action adventure game. El muñeco era con una capa azul, ¿no? Era, ¿no? Así, un traje sí, azul. Sí, exacto. Twinsen iba con la capa azul. Bueno, con el traje era azul o algo así. Pero yo para mí era no aventura gráfica al uso, pero sí un poco más pausada o algo así, creo que es juego. Uh-huh. De Electronic Arts, si no recuerdo mal. Infogrames, ¿no? No me acuerdo. Espera, de voy a confirmar. Hablo de cabeza, ojo. O sea, que no te fíes mucho de mí. Mientras va a buscar, Crono, ¿qué ha sido tu opinión de esta canción? Bueno, esta es una de las canciones que tuve que escuchar 2 veces. Porque sentía que me estaba perdiendo algo, de algo que no estaba entendiendo de la primera vez que la escuchaba. Y es que la canción me ha gustado mucho, de hecho le doy un notable. Para mí es una canción de 3 estrellas, y subí medio puntito más la segunda vez que la escuché. Pero al yo no haber jugado al juego ni saber mucho que va, siento que lo que me perdí en realidad fue esa conexión con esa sensación que tiene, que quiere transmitir, o esas emociones que quiere despertar, y que a mí no me pasó solo con la canción, pero me ha gustado mucho. Vale, Juno, si quieres contestarle a Ricky si has encontrado. Sí, no, que me había confundido, era Adeline Software International, pero sí, lo publicó Electronic Arts, tenía razón Ricky. Perfecto. Soy como la Wikipedia, pero de videojuegos, y en la cabeza. Pues buena memoria, porque a mí se me había escapado. La verdad, lo había confundido con el Desperados. Pues mi opinión ahora es que comparto lo que bien ha dicho Redditch. Es una canción que te acompaña, es una canción que te arropa, es una canción que no molesta mientras vas jugando, ir escuchándola. Es una canción simpática, muy agradable. Y la verdad es que yo le pondría también un 3. Es una canción bonita y es así, que te gusta, que la vas escuchando y de esas que cuando vas por la calle sin darte cuenta vas tarareándola de golpe y dices, coño. Por eso digo, me parece una canción chula, está guay. Estoy emocionado. Chuno, ¿tu opinión final ya? ¿Has visto? No ha sido tan malo. No, a ver, la verdad, me estaba metiendo un poco con vosotros. A ver, yo vaya voy a puta respetar... mierda de canción, qué asco. No, iba a respetar vuestra opinión, es simplemente que yo me sentía muy a gusto ya con la canción en sí. Ya está, no, pero la verdad, es simplemente escucharla, si tenéis la oportunidad de jugar al videojuego, vale la pena. El 2 a lo mejor es un poco más repetición, pero es muy interesante y entretenido. Y si no, simplemente escuchar la canción... ya os deja un cuerpo así bastante relajado. Pues os paso ahora, no está en el programa, nos ha dejado una grabación, yo darle la introducción. Yo pensaba que traía una canción más canalla al programa, pero bueno, creo que si Charme ha adelantado por la derecha, ahora escucharéis, ahora sabéis de lo que estamos hablando. Y Sirchal nos ha traído Thunder Force 4 Lightning Strikes Again, Metal Scott, que es creo que una cover incluso, no es la versión original encima. Así que nada, escuchémosla y luego comentamos qué os ha parecido. Sabes, si la decisión es muy sencilla, si alguien no se emociona escuchando esto, si alguien no coge el mando y se pone a reventar a enemigos en la pantalla saliendo a toda hostia con toda la potencia de los 16 bits de Sega Mega Drive, y se sube encima de la mesa a cagarse en la puta de oros escuchando este pedazo de tema, en este caso este pedazo de cover, sinceramente no tienes alma, te lo digo ya. Si me estás escuchando, si son capaces de poner este corte con todos los tacos que estoy soltando, de verdad, si escuchas esto y no coges un mando de Mega Drive y te pones a berrear y a matar a todo lo que salga en pantalla, a ritmo de power y heavy metal, no tienes alma. Reddit sí. Bueno, pues parece que si echa la veda de los covers, ya si metemos covers hasta aquí, vamos a tener aquí temas hasta que nos muramos. La verdad es que es un cover guapísimo. O sea, ya es un tema, el original es un tema cañero, y cualquier tema cañero, si lo transformas al metal, a mí personalmente creo que queda muy bien. Yo le doy unas 3 estrellas, quiero decir que es un tema muy cañero, muy bueno para acompañar en cualquier juego que tengas que estar pues destrozando, disparando, matando, saltando, pegando, reventando, y que para eso creo que cumple muy bien. Y la versión a metal, bueno, el tipo de versión de metal que han hecho encaja a la perfección. O sea, los guitarreos, la batería, el ritmo, todo. O sea, la verdad es que creo que es un tema, un muy buen cover. Rick Knight. Pero todo lo que tenga guitarras a mí me gusta y esto es brutal. O sea, el cover que han hecho de ese pedazo de titulazo de Mega Drive, si no me falla la memoria, pues es una puta obra maestra. Así que un 400 de 500. Crono 86. Esta es la otra canción que tuve que escuchar 2 veces, porque le decía a Charlie que era meter chetos, poner el cover. La primera vez que lo escuché dije, bueno, esta canción es una canción de 4 estrellas, porque me había gustado mucho, me había parecido muy arriba. Y digo, bueno, ahora escucho la original, que seguramente baja mucho. Y me sorprendió muchísimo. La original le daría media estrellita menos, pero es que me pareció buenísimo. Entonces, si tomamos el cover, 4, y si tomamos el original, 3, 3 y media. ¿Y Tsuno? Pues yo tendría, mira, a lo mejor es buena idea escuchar la original también para tener así un poco de ideas y de contraste. Me ha gustado, pero no me ha encantado. Y la verdad es que después de reflexionarlo varias veces, a lo mejor lo que necesito es escucharla más veces. A lo mejor así cambiaría un poco de opinión, pero creo que me voy a quedar en un 3,5. Perfecto. Yo, bueno, evidentemente a mí también metal me encanta y creo que esta cover respira metal por todos los poros. Cañera es directa, son 5 minutos y medio de non-stop, y yo también le daré un 4 porque me parece un muy buen tema, un muy buen cover. La verdad es que eso es ponerte y entrarte ganas de disparar y adrenalina a tope. Así que sí, un 4 le doy. Vale, me alegro mucho. Pues nada, esperemos que si Charlie esté contento, un buen tema que has cogido. Y nada, y pasamos al último tema, que os lo traigo yo mismo, y es la canción se llama Take Into the Air, que es el primer tema que suena del juego de Terminator para la Sega CD, que pobre Sega CD tuvo juegos muy malos, muy horribles, muy desastrosos, pero hubo ciertas joyitas que se salvaron de esa quema, y para mí The Terminator es una de ellas. Es un juego directo, muy divertido, acción a más no poder, y yo creo que esta canción acompaña muy bien lo que es la acción frenética del juego, de disparar, de saltar, de lanzar granadas, de enfrentarte a los robots, y bueno, os la traigo aquí, a ver qué os parece. We'll be right back. Reddit, sí. Pues esta canción me transmite sensaciones muy similares a la que acabamos de escuchar antes de Sir Charles, quitando la parte metal, aquí en cambio pues tiene sintetizador a tope y un tema muy cañero, con variado también, porque son 3 minutos pero no es nada monótono, con subidendo, con un increchendo para subirte en la motivación, y un tema que pega muy bien para, como bien dices, cualquier juego de acción. La verdad es que te está animando a estar focalizado, a seguir tirando para adelante, a seguir disparando. Me ha gustado, la verdad. Le pongo también unas 3 estrellas, la verdad. No, eso es un buen tema. Ricky Knight. Todo lo que tenga que ver con Terminator es bueno, al menos hasta la segunda entrega. Así que aquí Mega CD, SSD se hace notar. Así que mis 4 estrellitas para tu canción, Lord Amoniki. Muchas gracias. Crono 86. A mí la verdad que el tema no lo conocía, no lo había escuchado antes. Y me encantó no solo como tema, sino que me pareció que con escucharlo ya era Terminator. Era un tema que automáticamente te transporta a ese universo. Me pareció una pasada y le doy puntuación perfecta, 5 estrellas. Y por último, Chuno. Yo... Mira que me gusta el metal, pero me ha parecido un tema... No sé, a lo mejor más típico de lo que esperaba. A lo mejor terminé. A lo mejor el problema es que no se me he dejado llevar por las películas, no sé. Tal vez es la canción que menos me ha gustado de las opciones de hoy. Y le iba a poner un 2,5. Perfecto, pues aquí tenemos las puntuaciones para la canción de Taking to the Air de Tommy Tallarico. La verdad es que el cabrón usar más o menos, pero yo creo que toda la banda sonora es espectacular y acompaña muy bien el juego. Comprende la filosofía. Pues nada, no sé si queréis comentar alguna cosa antes de cerrar. ¿Qué os ha parecido este nuevo formato? ¿Os gusta este tema de las canciones? ¿Creéis que es un poco pesado o creéis que esto puede ir para adelante? Hoy hemos sido bastante... Yo creo que al ser el primer programa hemos ido un poquito con pies de plomo, hemos ido con más tacto que un ciego en una orgía, pero yo creo que si nos damos un par o tres de programas pueden caer cosas muy chulas y pueden caer hostias muy divertidas. Pues sí, la verdad es que puede ser que cuando cogemos confianza digamos las cosas tal cual, pero yo me lo he pasado bien y la verdad es que está guay porque así descubres canciones. Yo he descubierto temas aquí que no conocía. Y al final, sí, me gusta la música, me gustan los videojuegos y creo que puede ser una forma muy, muy divertida de descubrir temas musicales de algo que nos gusta tanto como los videojuegos. Así que yo espero que esto tire para adelante y que se lo hayan pasado también mis compañeros como yo. A mí me parece que es un programa, aparte, que se graba súper rápido, entretenido, al pie. Me ha gustado mucho con experiencia y es cierto que lo de pie de plomo yo lo hice al extremo. Vamos, digamos, hay otros temas que... Hay un tema que, por ejemplo, sé que va a salir en otro programa, que no lo voy a quemar, lo voy a dejar anotado por algún lado y cuando salga lo diré, que son temas que van a las 5 estrellas. Poner el tema de Laura es un poco asacheto, digamos, porque es realmente... A ver, hijo de puta, juegas con la claro, llamada Oca, es que... Claro. Era ir muy sobre seguro, pero nada, me ha encantado escuchar todos los temas, las variantes, mucho que no conocía y escuchar los comentarios de ustedes y lo que significó, sobre todo la explicación de Marta de su elección del tema y todo lo que representa para él. Yo la verdad es que esto ha sido maravilloso, espero repetirlo cada semana, esto es lo más grande que hay del mundo. Así que nada, chicos, nos vemos en próximos días. Soy Crono66 y os declaro aquí felizmente seguidor de Chrono Trigger. Crono66, ¿cuántos años tendría el tipo? Bueno, pues nada, ya veo que estás despidiendo, ya nos despido. Juno, si quieres ya decir últimas palabras. Vale, mis últimas palabras son repetir la canción hasta que os canséis. No, es broma, la verdad, ha estado bien. Mira, pienso escuchar más de una vez las canciones y en especial la de Crono, que es que me ha encantado, de verdad. Me ha dejado flipando y mira, son de estas cosas que me perdería si no fuera por vosotros, porque como no voy a jugar a estos juegos... Pues me va de puta madre. Sí, me ha gustado un montón. Bueno, pues nada, este ha sido un programa diferente, un programa totalmente musical, un programa pues también intentando coger ese eje de los antiguos programas de radio musicales, pues hemos intentado hacer algo parecido. Y nada, esperemos que os haya gustado. Si tiene buena crítica, buena cosecha, pues seguiremos con esta tónica de hacer a lo mejor uno al mes, uno cada mes y medio de programa musical. Y nada, pasaros nuevas canciones, cosas que escuchéis, cosas que quizá ya conocéis, cosas que no conocéis. Y oye, quién sabe, quizá os descubrimos vuestra nueva canción favorita. ¿Quién lo sabe? Esto es el Indie Podcast, el programa de jugones de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Chao, pescado. Chao. Adiós. Ay, que os peten. Bueno, pues nada, oye, pues sí, ha quedado chulo, ha quedado guay. Sí, se hace rápido, no hay mucha vuelta que darle y la verdad es entretenido. Yo me lo paso re bien. Crono 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si tú también tienes ganas de ver la peli. Te vas a saltar a Ricky por la cara. Hostia, es que como nunca viene, ya es la costumbre. ¡Pasca! Ricky Snide, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Zuno. Ah, pensaba que iría el presentador. No, a ver, ¿cómo voy yo? Si, el presentador ver, siempre va al final. ¿Cuánto voy yo antes que tú? Yo qué sé, tío. Tira. Ya, es que como ha empezado Crono ya me he perdido, ya no sé cómo vamos. Ahora iremos como siempre, Ruedi, Rikis, Crono y tú. Vale, a ver.